Okay, este. ¿Cuál es primero? Ajá, primero es. Ese está up to here. Estás escuchando Música con Caché desde Santa Ana, California, para todo el mundo a través de www.radiosantana.org. Hoy, como todos los viernes, te daremos un recorrido con lo mejor de la música bailable de ayer, hoy y siempre. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo, chapatitos! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! ¡Quién pompo! Esas cositas que pompo. ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¡Quién pompo, cochecito! ¡Quién pompo! ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? Pompo esas cositas, quien pompo. Quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo, quien pompo. Muy buenas noches, amigos, ya estamos otra vez, otro viernes. Ya saben que hoy es viernes y hoy toca, ¿qué toca? Pues escuchar su programa semanal Música con Caché. Hoy tenemos un gran invitado y amigo que nos acompaña y estaremos compartiendo micrófonos con él directamente desde Alemania y criado en Guerrero, México, con ustedes nuestro buen amigo Pepe Salgado. ¡Aplaudan, hombre! ¡Bravo, oye, bravo! Recíbanme como me merezco, ¿no? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y bueno, aquí vamos a estar con ustedes desde ahorita hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Claro que sí, hay que mencionar que Pepe Salgado también es parte de la comunidad, es programador, eres controlador, ¿no? De la famosísima Qué Buena estación de radio de corte regional mexicano, pero también nos ha apoyado en este proyecto que se llama RadioSantana.org, también ha aportado su granito de arena. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y todo el apoyo, poco o mucho, que hemos recibido. Yo sé que lo has hecho de muy buena fe, mi buen Pepe. Pues sí, aquí con lo poquito que podamos ayudar es con mucho gusto, como tú ya lo dijiste, Bueno, trabajamos para Liberal Broadcasting y tenemos trabajo para dos estaciones, para la, la ranchera aquí en Santa Ana y para la Kewana en Los Ángeles. Y también he participado en otras más, que pues ya si lo menciono es comercial eso, ¿no? Bueno, también se me olvidó mencionar ahí con la emoción, ¿verdad? Que el tema que se tocó estuvo a cargo de Chicoche y la Crisis, quien no puede conocer a Chicoche y la Crisis. Y este fue dedicado especialmente para Eli Anica, de parte y de su esposo Javier Anica, que nos apoyan y nos escuchan y son parte del grupo Hecho de Morelos. Ahí está su complacencia, se la debíamos de la semana pasada, ya nos pusimos a mano y vamos a complacer con otro tema a nuestra buena amiga Vicky López, que nos pidió la cumbia, la guaracha sabrosona de Alberto Pedraza, pero se la quisimos catafixiar, tú sabes, aquí estamos como sí. Chabelo, o sea, es que siempre la piden y ya aburre. Oh. No, pero lo que el cliente pida, ¿no? Bueno, vamos a hacer una excepción esta noche, se la sí, catafixiamos. Claro. A ver, Chabelo, amigos, amiguitos, ¿cómo están? Vamos a hacer una excepción porque este tema... Yo sé que les va a gustar, este también a cargo de Alberto Pedraza, cumbia, ya sabes que tocamos el corte tropical, cumbia y salsa, y este se llama Cumbia del Claribón, también de Alberto Pedraza, especialmente para Vicky López, espero ya nos esté sintonizando, es una fiel seguidora también y no le podríamos faltar, ya se lo dejamos saber por las redes sociales, recuerden, estamos por radiosantana.org, espero le guste. faltó el sí, sí, eso a rato vamos a tener el corte más sonidero ahí para toda la banda que gusta de ese género. Ahorita estamos tocando un poquito normal, lo que es normal. Yo quiero hacer una pregunta a Pepe, al buen amigo Pepe. Lo googleé hace la semana pasada. Bueno, hace... te googleé. Ah, ok. Sí. No, soy yo medio así. No te emociones tampoco. No, soy yo medio así, no medio controversial. Pero ya. Sí, ya, te google. Okay. No, es que ya sabes. Y me di cuenta que está en varias redes sociales porque andaba buscando... Yo había visto otra página de él, otro like, la estaba buscando. Y vi que está en todas las redes sociales conocidas y por conocer. Sí. Fíjate que es interesante eso que me dices tú. Es la segunda persona que me menciona eso, de que más en Google y aparezco en todos lados. Sí, sí. Y y me di cuenta de algo, de que dice, siempre en todas las redes sociales dice Pepe Ojete Salgado. Yo quiero preguntar por qué el ojete es una prenda. Ah, no, es por como la gente me... considera o me cataloga, ¿no? Que sé que soy muy mala persona con ciertos. Así que ese del bueno, ya lo dijiste, del ojete, supuestamente no se puede decir el aire, pero ya lo dijimos. Bueno, estamos por internet. Estamos por internet, pero aún así. No es una palabra mala realmente. Yo me bauticé así. Aquí mi mujer, yo me puse también el dálmata. Y hice por perro y manchado, ¿no? Pero No, ¿y por qué me puse así yo? Porque mucha gente que, pues, me imagino no le caigo bien. Me dicen que soy malo, que soy esto, que soy lo otro. Digo, bueno, pues tú soy un ojete, ¿no? Para mucha gente. Y por eso me puse eso, porque pues creen que soy malo. Pero pues la gente y amigos que me conocen, pues, sabes que no soy así, ¿no? Soy bien chévere, soy bien cool, dicen en inglés. Sí, yo me preguntaba, Leo, pues con nosotros no es así. O sea, siempre se ha portado buena onda, ¿no? Entonces, digo, ¿qué de plano...? Dice, como dicen por ahí, ¿te buscan, te encuentran o algo no, así? No, yo, fíjate, es al revés, yo busco y encuentro. Y lamentablemente eso es la onda, ¿no? De que hay ciertas cosas que no me gustan. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí con ustedes, ayer me agarré con varios, gente, entre comillas, profesional, acerca de un video que es Mario López, que es un actor hispano, que sale más que nada en canales americanos, que tomó una selfie y una foto con el señor Trump, ¿no? Y pues, tú sabes, aquí uno que también es raza, pues le lloví como más pude. Y lamentablemente varios, compatriotas, que también son mexicanos, son hispanos, pues lo estaban defendiendo, ¿no? Y pues tuve que darle su merecido en eso. Y esas personas son las que me dicen a mí que soy un ojete. Porque simplemente me gusta expresarme de la forma que yo siento que me entienden mucho mejor. Y pues si empiezo a hablar así como tipo doctor, como tipo político, pues no van a entenderme. Así que les hablo bien como dice, como al barrio. Y se enojan conmigo. Bueno, yo siempre he considerado que si yo... como si te tengo de amigo y tú me tienes como tal y publicas algo y si no estás de acuerdo en mi crítica, pues tan sencillo, ¿no? O sea, bórrame, ¿no? O sea, mucha gente, pero no se trata de eso, se trata de hacer una retórica, ¿no? Una discusión dentro de lo que se pueda educadamente, ¿no? O sea, no ofensas, tú defiendes tu punto, yo defiendo el mío y si no llegamos a un acuerdo, no tengo por qué enojarme contigo, ni pelearme, ni nada. Si simplemente son dos puntos de vista diferentes y sí, hay que aceptarlo. Yo siempre lo he dicho y con todos, ¿no? O sea, con todos. Yo a veces por eso no hago público mi Facebook, ahora por cuestiones del programa, pues lo hago. Entonces, pero nunca eso, porque sí me han borrado por lo mismo de que publican cosas, yo no estoy de acuerdo, les doy mi opinión, mi retórica y no les gusta y me borran, ¿no? Allá ellos. Bueno, sí, claro, ¿no? Eso es lo bueno. Ahora, te gusta una cosa, la razón por la cual también soy así es de que hago radio profesional, hago shows también en las estaciones por las que trabajo. Yo no salgo al aire, pero yo contribuyo en la producción de ellos. Entonces, si el tema es de hablar, no sé, tú pon cualquier tema, y me dicen, para mañana vamos a hablar acerca de esto, y tengo ideas, yo pongo esa pregunta al público, muchas personas se molestan, muchas personas tienen opiniones diferentes, y a mí me dan material para yo mañana hacer un buen show. Entonces, por eso es que también soy así, ¿no? No es necesariamente que yo sea malo, sino que también por mi trabajo hago comentarios que quiero que la gente opine, y ya después tu opinión que tú diste, la que dio Adrián, la que dio María, la que dio Juanito, la uso mañana para un show. Sí, claro que sí. Yo me he dado cuenta que también eres muy controversial. Das picones a la gente para que desde que hablar. Y soy re bueno para eso. Sí, sí. Bueno, pues Ahí estuvo un tema más a cargo de Pedraza, y vamos a seguir con más música, porque para eso nos están escuchando. Ya oyeron nuestras tarugadas de acerca del Facebook, y seguimos con más música. Esto es un cover al ritmo de salsa del cantautor José Feliciano, pero ahora en la voz de Hamlet. Espero les guste, está muy rico y sabroso, gócenlo. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás, que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás, y sin llanto ni pena, hoy te alejas sin piedad. Volveré alguna vez a querer y a no perder. La verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar. Volveré alguna vez a querer y a no perder. Y algún día llorarás. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, no, no, no, jamás, y sin llanto ni pena, hoy te alejas sin piedad. Volveré alguna vez a no perder, solo fui una aventura más, y algún día llorará. Bueno, pues ahí estuvo este rico y sabroso cover a cargo de Hamlet a ritmo de salsa. Espero les haya gustado. Y pues seguimos con más de Pepe Salgado aquí. Pues nos está enseñando cómo se dan estos artes de la radio. Vale, dale. Pregúntame, chiquito. Pregúntame, ¿qué quieres que te pregunte? ¿Cuántos años tengo? No se pregunta a un caballero. tampoco... de memoria, ¿verdad? Tampoco de memoria, no. No, no, tiene. Ahorita te dan de cocolazos. Sí, fíjense, se me dicen a mí que si soy caballero, le digo, no, de verdad, si yo no soy caballero, yo no tengo nada de memoria con nadie, con chicas o con chicos, ¿no? Así que. Ya. De caballero así, no tengo nada. Ahí ya estuvo grueso, ya no me meto. A ver, dime, Pepe. Es difícil. Yo sé que trabajas backstage, como dijéramos ahí en el aspecto de la radio. Y yo sé que estudiaste para locutor. Uh-huh. De hecho, estudiaste en una academia que está aquí localmente también, la Academia de Radio Hispana. Y estando y viendo a tus compañeros de trabajo enfrente de un micrófono, ¿no te da comezón de dice, oh, yo quiero algún día estar ahí? ¿O ya pasó eso? Estar como locutor, al sí. principio cuando estás estudiando, sí, tienes ese sueño, ¿no? Ya que te metes en la industria, te das cuenta que la radio no nada más es hablar en el micrófono. En la radio hay un montón de cosas, productor, programador, producción de comerciales, promociones, ventas. Ha habido locutores que son vendedores ahora, porque ganan más dinero. Y ha habido vendedores que ahora son locutores. A ver, explícanos eso, ¿cómo está eso? Sí, o sea, la radio tiene muchos ramos, ¿no? De hacerlo. Hay voiceovers, de repente tú escuchas un comercial en televisión o en radio y esa persona hace comerciales para varios más. Y right. Entonces, lo que es la radio, hay muchas, muchas cosas que hacer, ¿no? Pero uno tiene la ilusión de, oh, vos estás al aire con, no sé, un personaje, ¿no? O en un morning show, pero no es así. Para entenderte un poquito, espera, lo que dijiste es lo del voiceover, ¿o cómo se llama? Voiceovers. Voiceover. Es lo que hace ahorita Caballero X, ¿no? Cuando estaba cuando era... Él hace, sí, exacto. Él hace comerciales ahorita y va a escuchar su voz a lo mejor. No sé la verdad si él hace comerciales para varias estaciones de radio, pero hay personas que tú vas a escuchar. Por ejemplo, la voz que hace de dealers de aquí, locales de cualquier dealer de carros, él es el Ganso. Él trabaja para Lieberman y su voz la escuchas en varios comerciales. Yeah, yeah, yeah. Y él es voiceover. Lieberman es los dueños de casi todas las radios de... No, Unión América. Bueno, aquí del área. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con más preguntas, pero mientras vamos a poner más música y complaciendo a la gente que nos escucha, a nuestros fieles radioescuchas. Este tema nos lo pide Brenda Castañeda de los rumbos de Palm Springs. Y este tema está a cargo de Ray Mix, este cantautor que está pegando mucho, tiene dos, tres temitas que están pegando y se llama Mi Primer Beso. Esto es a ritmo de cumbia, espero les guste. Y ahorita seguimos con más de Pepe Salgado. Oh, Sale, pues ahí estuvo el tema de Ray Mix, primer beso, espero les haya gustado y seguimos con más con Pepe Salgado aprendiendo un poco de la industria de la radio y le voy a preguntar al buen Pepe cuál es su opinión para, como desde el punto de vista comercial y profesional, llamémoslo así, desde su visión, cuál es el su punto de vista acerca de este género, lo que es la cumbia, salsa, bachata y general tropical hasta el sonidero. Bueno, fíjate, a ver si la gente del IRRA no me está escuchando, pero está mucho mejor que los corridos. Con esto te digo todo, hermano. O sea, yo la música es música, no importa lo que escuches, ¿no? Música, para mí es música, ¿no? Me encanta. Yo soy muy, muy... A mí me encanta bastante el rock en español. ¿Y qué hago trabajando en la Qué Buena? Pues no sé, ¿no? Pero hago radio también. Pero referente a los corridos, pues así, vámonos. Y referente a este tipo de música, lo padre de la cumbia o bachata o guaracha o salsa es cómo bailan. A mí me encanta ver cómo bailan la gente. Muchas veces la canción, tú a lo mejor estás de acuerdo conmigo, hay canciones que no tienen sentido, pero tienen ritmo. Creo que pasa hasta en todos los géneros, hasta en el regional mexicano, corrido. A veces dices, ¿what the heck? ¿Qué estoy bailando? Sí. Pero ya en el ambiente... No, el coco no. ¿Tú quieres, no? Porque tenemos a todo el público bailando. Exactamente. Y con referente a lo que es el estilo sonidero, ¿cuál es tu opinión? A veces, yo sé que a veces creas controversia también en tus redes sociales acerca del tema, pero ya de forma seria, sí, ya hablando al... No, pues todo lo que pongo ahí es serio, no es que usted lo tome de otra forma. No, miren, lo único que tengo yo contra los sonideros es de que, ¿cómo hablan? O sea, está la canción como esta, por ejemplo, y bueno, al menos igual, ¿no? También, o sea, cada quien tiene su rollo, ¿no? Cómo trabajan. Tal vez yo, porque no estoy metido en eso, no los entiendo. Pero yo me gusta escuchar la canción, la música, ver a la gente bailar. No quiero escuchar saludos de que en una canción de 3 minutos aventaron como unos 40 saludos a todo mundo y me quedé, no escuché la rola para nada. Y eso no es nada, déjame decirte que donde está la cepa del sonidero, lo que es Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, es una cultura ya. Ya, exactamente. Alguien me comentaba, precisamente tú me comentabas que como centro cultural de México es parte de la esencia, ¿no? Que podemos enseñar y educar a la gente, ¿no? Con esto queremos decir que les vaya a gustar, ¿no? Pero al menos sí entender todos los conceptos que hay. Y yo te mencionaba por las redes sociales que yo estudié un poquito todo lo que es y implica el género sonidero y en sus orígenes no se mandaban saludos, o sea, la misma gente los pedía, o sea, por vanidad y por hacerse sentir que habían llegado al evento y estaban presentes en el evento, le decían al locutor, ¿no? O al DJ, ajá, porque al fin de cuentas son DJs, sí, los locutores de... Los sonideros. Entonces, le pedían a la gente, ¿saben qué? Mándame saludos a fulano, a cetano, mira que ya llegué, que estoy aquí. Entonces, eso fue evolucionando hasta lo que es hoy, ¿no? O sea, ya ahora creo que yo entiendo y me gusta también el sonido, pero llega un momento en que sí dices, ya basta, ¿no? Pues fíjate, hace lo mismo igual como por el regional mexicano que de repente pegan un grito, ¿no? La gente toca la música sinaloense y que, ¡ay, ay, ay, ay! No sé, yo no puedo hacerlo. Pero también le hago, oye, pues, ¿qué onda contigo? ¿No? Pero ya le emociona a lo mejor, o no sé, ¿no? Pero ya también es un tipo de como entre comillas, digo, quiero decirlo así, ¿no? Una costumbre que los que tocan sinaloense, banda, gritan, y pues los sonideros hablan, ¿no? Se ponen a hacer. Aunque es bien divertido, hace un tiempo atrás, el sonido de la changa estuvo aquí en el Sports Arena de Los Ángeles, y apenas estaba empezando el baile, y escuché que estaban hablando saludos, y pues ahí voy también yo, ¿no? Ahí me tienes, haciendo el paro a él, mandando también saludos yo. O sea. No, yo digo que cuando la gente que nos ha tocado vivir el momento, o sea, aquí es muy diferente, y todos los sonideros que nos escuchan no me van a dejar mentir, aquí es totalmente diferente, no es la misma vibra y energía que se genera en el DF o Estado de México, que donde yo viví mucho tiempo, la vibra te envuelve, o sea, tú no importa si el DJ está o el sonidero está hablando y mandando saludos, lo que quieres es oír tu saludo cuando te toca, ¿no? Claro, una vez me tocó ver un reportaje de Univision y hace mucho tiempo también atrás, donde sacaron acerca de eso y el señor de la zona de Changa, se me olvidó su nombre de él, eso también. Se llama, así se llama, bueno, en fin, la cosa que el señor grababa los CDs, los saludos. O sea, él se ponía, estaba cantando y los CDs grababa, llegabas tú con tu papelito, el saludo para tu familia, lo que va a hacer. Y él grababa el CD, esos, qué sé yo, 10 segundos, te lo vendía. Dije, no, pues está padrísimo, o sea, hasta yo hago negocio, ¿no? No, sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir con más del tema sonidero, pero mientras vamos a tocar una buena y rica salsita a cargo de la Orquesta Guayacán. También es un tema que nos pidió nuestra buena amiga Brenda Castañeda de allá por los rumbos de Palm Springs, que también nos escuchan. Y enseguida seguimos con la complacencia de mi buena amiga Patricia Mancio, que está esperando el corte sonidero mientras estamos criticándolo un poco. Esto dice y suena, te amo, te extraño, Orquesta Guayacán, salsa rica, salsa romántica, salsa para gozar y bailar. Suena así. Bueno, claro que sí, pues ahí estuvo esta rica salsita romántica para la buena amiga Brenda Castañeda, que nos escucha allá en Palm Springs. Y al ratito, ya después de este tema, sigue la complacencia de nuestra buena amiga Patricia Mancio, que nos escucha desde Detroit, Michigan. También por allá nos escuchan a través de la internet, lo que es posible con la tecnología, y también es una de nuestras fieles radioescuchas. Pero mientras, seguimos con más del tema de los sonideros y del buen Pepe Salgado, y le preguntaba al buen Pepe que por qué habían cerrado la estación local de aquí del Santana, del Condado Orange, que tenía especialmente corte tropical, corte de cumbia y todo eso, llamada La Rocola, y se cambió por lo que es ahora la ranchera, ¿no? Que es más corte regional mexicano, así estilo un poquito viejito, pero esperamos su respuesta, a ver qué nos puede decir acerca del por qué desapareció esa estación. Bueno, honestamente todo tuvo que ver por dinero. Aquí ellos vieron que tienen que ver que les convenía más, comercialmente hablando, ¿no? De sacar música regional mexicana, como tú decías, o seguir con lo que era el tropical, cumbia, cosas así. Ahora, lo que hoy tocan en esa estación es regional mexicano, pero la antigüita, yo le digo música para viejitos, porque estamos tocando puras canciones de José Alfredo Jiménez, Javier Solís, y pura música así de anteaño, ¿no? Una de las razones también por las cuales cuando pasa algo así es porque tienes ciertos años tú, o sea, las regalías son cuando pagan a un artista por tocar la canción. Entonces, a ellos tocar música ya de anteaño se ahorran mucho dinero. También allí tiene que ver eso. Es una razón. Y la otra razón, pues, según ahí la gente que nos escuchaba, que yo más o menos hablé con ellos, era porque no había mucha comercio en hacer negocio con gente que le gustaba más lo que es la cumbia, salsa y todo lo que estamos tocando ahorita, escuchando ahorita también. Había ciertos salones de bailes aquí donde hacían un baile, pero la gente no quería pagar. O las bebidas no se vendían, ¿me entiendes? Pagaban, entraban, pero puro bailar, una agüita, y no había consumo de otra forma, ¿no? Entonces, muchas veces la gente de los lugares decía, no, pues no me conviene tener un baile de estos porque pues no hay. Esa es una de las otras razones por las cuales también ellos decidieron mejor cerrar la estación y seguir con corte más regional mexicano. Que lamentablemente lo que son los corridos, cosas así, se venden más que lo que es música de verdad, ¿no? Que en este caso estamos hablando de lo que es la salsa y cumbias. Pues sí, le comentaba al buen Pepe que también aquí, fuera de micrófonos, que en parte, pues, sí fue una gran, para todo lo que es el género, los sonideros y la música tropical, sí fue una gran, pues desilusión, ¿no? Tener una manera de proyectar, pero si no hay negocio, al fin de cuentas esto es negocio, a diferencia de nosotros que lo hacemos comunitariamente, pues para ellos es negocio. Pero le comentaba que no es tan necesario, porque al fin de cuentas la difusión la hacen los sonidos, ¿no? Y la misma, se cierra un círculo entre ellos, ¿no? Los productores de música, los músicos, con los sonidos, para llegar a la gente. Y al fin de cuentas le digo, hay temas que podemos traer desde otros lugares, como es Colombia, Ecuador, Perú, que son muy buenos y no necesitan una difusión comercial, sino la difusión se la da a los mismos sonideros o la misma gente, incluso nosotros, ¿no? También contribuimos al momento de tocarla, darla a conocer, porque hacemos una búsqueda de la música para que les guste y sea de su agrado. Sí, claro, te digo, eso es muy, muy bueno lo que tú dices tú también. Y bueno, nos damos cuenta con muchos. Al último se hace una mafita, le vamos a poner de esa forma, donde pues grupos de sonideros, grupos que les gusta este tipo de música, clubs, porque hay clubs también de eso, de salsa, de para bailar, se juntan y entre ellos mismos hacen todo su show que tienen que hacer, ¿no? Pero comercialmente hablando, no, para aquí en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, no es muy comercial como en otras partes, ¿no? Hablamos de Nueva York, por ejemplo, también, o Chicago, ¿no? Que también hay. Sí, sí, que pues decir, en todo lo que es el ambiente social, que le llaman el social club, que dan clases de baile, especialmente de salsa, y después hay salsa. Pues Me sorprende que me digas que no hay no hay, no había como comercio en el aspecto de consumo. Eso se lo dejo más a lo que es los social, o sea, donde los güeros y los chinos y los de Medio Oriente, que también gustan mucho de la música salsa y bachata, pues son como muy responsables en ese aspecto y dicen, ok, vengo a bailar, no vengo a tomar. Pero por decir, para la raza, para la banda sonidera y cumbiera, pues ya sabes, les gusta el Sí, pisto. nada felices, ¿no? Sí, Pero bueno, pero eso es lo que yo escuché de ellos, ¿no? De la gente que dice, bueno, por esa razón vamos a cerrar la estación. No había patrocinadores, o sea, no había quien comprar un baile, ¿no? Como, no sé, te vamos a hablar de, por ejemplo, mañana, banda Recoditos, tienen el lugar lleno, ¿no? Ya venden boletos vendidos completamente en un lugar que le caben que como 15 mil personas. Y puedes traer a Melo Ruiz y no hacen lo mismo. Eso bueno. es, aquí en Los Ángeles. Pues sí. Creo que de eso se está aprovechando mucho. Por ahí un nightclub muy muy conocido y popular aquí en el condado de Orange, que está trayendo artistas de renombre como Maelo Ruiz, Grupo Niche, Alberto Pedraza, y pues le da el lugar, le da para eso, y creo que le está funcionando. No quiero decir nombres, pero todos los del condado de Orange ya lo conocemos, empieza con X. Y bueno, pero mientras vamos a seguir con más más música, este tema a cargo de Grupo Kual, el famosísimo Grupo Kual, que también es muy asiduo por estos lugares, siempre, siempre viene, siempre está aquí presentándose. Esto es de lo más nuevo de su producción, que se llama Pacto de Amor. Y como dicen por ahí, el agua, ahí les va. Thank you. Pues ahí estuvo el tema de Grupo Cual, Pacto de Amor, un tema muy rico, muy comercial, muy conocido por todos ustedes. Y por ahí nos informan que uno de nuestros invitados del Corte Sonidero ya no pudo venir, parece que está atorado aquí en el freeway. Recuerden que estamos aquí en los Estados Unidos y después es viernes, es hora pico y todos quieren llegar a su casita y el freeway parece un parking lot. Entonces ya nos avisó que no puede estar con nosotros este viernes, pero nos promete que el próximo con gusto aquí estará presente. Mientras vamos a seguir con más de nuestro amigo Buen Pepe. Y yo sé que el Buen Pepe, yo cuando lo conocí, era DJ Pepe. No, era DJ Joselito. Ya, yeah, sí, cierto, DJ Pepe. Iba a decir DJ Pepito, pero no, ya. DJ Joselito. Ya, yeah, DJ Joselito. ¿Qué pasó con esa experiencia? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te fue en esa etapa? No me quejo, me fue muy padrísimo. Ahora sí, por eso mismo que estoy aquí en la radio. Eso y comenzó en el... Bueno, comenzó desde muchos años atrás, pero ya más o menos bien comenzó en el 2005. Lamentablemente, en el 2009 cosas no se dieron como debían de hacerse. Y bueno, tuvimos que buscar la papa de otra forma. Y más o menos en ese tiempo me tocó pues allá trabajar a lo que hacía yo, ¿no? Que era el de ser DJ. ¿Entiendes? Pero la verdad, una quinceañera, una boda, no era de cada 8 días, era de una vez en cuando. Y me tocó hacer lo que llamamos un demo a diferentes clubs. Y bueno, en ese tiempo había muchos clubs que ocupaban DJs y ahí voy con los dueños. Llevaba mi demo para que pudiera trabajar. Y me tocó trabajar mi primera vez. Y bueno, no me hace comercial, ¿verdad? En un club gay aquí en Garden Grove. Ya gratis por 3 meses, papá. Ya gratis. ¿Y eso cómo así? O sea, me dijo el señor, si traes gente, te pago. Si no traes gente, pues lamentablemente no. Y por 3 meses me dio los mejores días de la semana para que trajera gente yo, que eran los martes y los miércoles. Y no funcionó el asunto. No, sí funcionó, porque ya después, en ese tiempo había MySpace. Oh. Y dije, no, pues acaso, y no, yo soy bien, me muevo para todos lados. Éramos un equipo de 4, el bartender, el encargado del club y yo. Entonces, ¿cómo traemos gente para acá? Pues lo primero que hicimos es hacerme amigos a toda la comunidad gay en MySpace, a todos, negros, chinos, güeros, lo que fuera. Y de ahí, yo voy a tocar aquí, voy a estar en este lugar, y empezamos a meter gente los martes y miércoles de 30 a 50 personas en esos días, es bastante. Y el dueño empezamos a decir, pues órale, por cada persona que metamos, $2-3 por cada que nos das. Y ahí empezamos a pagar. No, pues estuvo bien. Pero ahorita ya definitivamente sí, estás... definitivamente ya no, porque pues, ya lo que hago ya no me da tiempo. Apenas tengo tiempo para dormir. Entonces, pues ya no. Sí me gustaría porque es algo muy padre. Una vez regresé, después ahí como... Después que me fui, regresé y la gente pues, todavía me se acordaba de lo que hacía yo allí. Y sí, es padrísimo. A mí me gusta eso. Me gusta bastante cómo hacer el mix. No soy experto, la verdad. No soy nada acá. Tampoco soy el que nomás pone play. No, también me sé defender. Pero sí es padrísimo cuando estamos allí haciendo ese tipo de música. Y bueno, fue mi primer club allí. De ahí me fui a otros más. Pero mi fuerte, pensé más para mí que mi fuerte era la comunidad gay. Para trabajar con ellos. Y casi siempre trabajé para clubes así. Bueno, ahora entiendo por qué dices... ¿Por qué camino raro? Sí. No. No es cierto, no se crean. Bueno, pues vámonos con más música. Y esto va especialmente para toda mi gente bonita del Estado de México. De Villa Nicolás Romero, de ahí toda la banda de La Colmena, Barrón, Bramadero, todos, San Pancho, todos la esos... Colonia Alemán. No, esa no. Toda esa banda que me trae buenos recuerdos porque ahí cursé mi secundaria, me iba de pinta, me sacaron de la escuela, me metí a otra, bueno, y por fin... A panzazos, pero saqué la secundaria ahí. Buenos recuerdos de Villa Nicolás Romero. Y esto va especialmente para mi primo, el Charlie Chocorrol de Alniston. Que el único defecto que tiene el canijo es de que le va el Cruz Azul. Si no fuera mi primo consentido. Pero esto va para él, de parte de toda su familia. Y este tema está a cargo de Grupo Corazón Infiel con Tonto Corazón. Y este es un grupo que es allá, especialmente de Villa Nicolás Romero, por eso la dedicatoria, y es banda de mi primo, entonces me pidió ese primo, ahí échame el paro, pues se hace lo que se puede, primo, ya sabes, aquí estamos haciendo pininos en esto de la locución, pero Con gusto lo compensaré y espero que a toda la gente que nos escuche les guste este tema. Está muy rico, también muy bailable y muy, muy, muy sabroso. Esto dice y suena así más o menos. Bueno, pues ahí estuvo el tema rico y sabroso para toda nuestra banda de Villa Nicolás Romero, para toda la gente de Barrón, para toda la familia Saucedo, López Saucedo, ahí estuvo, para mis primos y familia que nos escucha por allá. Bueno, pues vamos a hacer nuestra última pregunta del día con nuestro buen amigo invitado de la tarde, nuestro buen Pepe Salgado, y lo vamos a dejar para que nos invite a que escuchemos su programa llamado, ¿cómo, Pepe? Sexto Sentido. Sexto, sí, con 3X. Sí, con 3X. O sea que está picosito. Sí, es igual, así como ven en el Facebook, así se pone ahí. Bueno, pues ahí está la invitación para que lo escuchen a través de... Se llama sexosentidoshow.com. Así en la internet, así sí, lo podemos... Ahí puro rock en español nada más. Rock en español. Pues ahí está para todos los que gustan de rock en español y temas así... candentes. Y temas, pues... sí, temas que hablan. O sea, es controversia. Mira, tengo un eslogan que no es malo decirlo, aquí estamos en el radio. Y bueno, dice polémica, diversión y una que otra madre en Sexto Sentido. Me parece, ahí está, pues ahí está la invitación y pues también está la invitación para que regrese, nos acompañe y también, ¿por qué no? Se nos una como parte de Radio Santana aquí en este proyecto que cada día está creciendo, cada día más y más. Él lo ha visto, él lo ha comprobado desde cuando empezábamos y no sabíamos nada y todo le preguntamos hasta sí, ahorita claro. Que ya estamos transmitiendo en vivo a través de la internet. Entonces este proyecto sigue creciendo y como siempre he dicho, esto es de la comunidad para la comunidad y es de todos, ¿no? Entonces espero nos visite más o se una o contribuya más con nosotros para este proyecto que está muy bonito. Claro que sí, Miosi, cuando quieran, aquí estoy, tienes mi teléfono, tienes cómo contactarme, me googleas como dices hace rato y me encuentras de volada, así que no hay pérdida para mí, yo me encuentro donde sea. Y sí, la verdad, muchas felicidades, chavos, porque sí recuerdo cuando empezaron esto que todo estaba en papel nada más y de repente ya se están haciendo las cosas poco a poquito, ¿no? Y así es, lo bueno es empezar desde el principio y ver cómo este proyecto crece y ojalá dentro de poquito ya estén en algo más pues, profesional, ya están, yo no veo nada malo. Ya estén más fuertes que como estamos ahorita, ¿no? Pues esa es la idea es dar parte de este proyecto, es dar una voz a la comunidad, porque cierto, vamos a salir en FM, pero es una banda corta, no es una limitante, pero a través del internet podemos llegar a cualquier parte del mundo. Entonces parte del proyecto es dar una voz a la comunidad, hacer conciencia a la comunidad, divertir a la comunidad y apoyar y hacer crecer a la comunidad y también invitarla, ¿no? Que sea parte de esto, porque es muy muy rico y muy aliciente ayudar, dar un poquito de lo que recibes. Bueno, pues con este tema damos por terminado este segmento. Ya llegó nuestro invitado de la tarde con el corte sonidero, nuestro buen amigo Oscar Cruz, sonido disco móvil Cañaveral. Y Pepe, ¿te quieres despedir, dar las gracias? Pues como dije anteriormente, muchas gracias por tenerme aquí, por tomarme también a mí en cuenta. Y bueno, vuelvo a lo mismo, aquí estoy para cualquier cosa que ocupen lo que es radio. Tampoco soy el gran experto, pero si no lo sé yo lo busco. Claro que sí. También. Lo que importa es la actitud, ¿no? Que estés dispuesto a apoyarnos. Bueno, pues con este tema cerramos nuestro segmento. Esto es algo de la música del Ecuador que siempre me gusta andar indagando por ahí y conociendo. Esto se llama el grupo La Peña y el tema Llora, Llora, Llora. Música del Ecuador, muy, muy buena. La Peña música. Ahora que no me tienes a mí, dice que estás muy sola y que no eres feliz. ¿Qué harás ahora que no me puedes sentir? Dicen que aún me lloras y que me nombras a mí. Así lloré por ti. Hoy, hoy, hoy, hoy te toca a ti. Hoy te toca sufrir, llorar, llorar, como lloré por ti. Llorar, llorar, porque me dejaste así. Llorar, llorar, como lloré por ti. Llorar, llorar, porque me dejaste así. Tan solo, solo, muy solo. Cuando otro hombre te quiera besar, me nombrarás. En el momento que hagas el amor, me llorarás. Y ahí tú verás, nadie te hará vibrar como mil veces lo hice yo. Como uno, los dos abrazados, veíamos cansados de tanto hacer el amor. Llorar, llorar, como lloré por ti. Llorar, llorar, porque me dejaste así. Llorar, llorar, como lloré por ti. Llorar, llorar, porque me dejaste así. Tan solo, solo, muy solo. La Peña Musical. Bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me escuchan, dos, dos, dos. Bueno, claro que sí, pues ahí estamos probando. Y ya llegó nuestro invitado, como dije anteriormente, Discomóvil Cañaveral, del buen Oscar, Oscar Cruz. Y pues los dejo en manos de Discomóvil Cañaveral, espero lo disfruten. Ahora sí voy a tener más tiempo de que me manden saludos y atenderlos por las redes sociales. Ahorita estábamos un poco ocupadones con la entrevista del buen Pepe, pero ya, ya está. Oscar Cruz. Ay, La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a mandar saludos para la amiga Patty Nambo. Por primera vez en esa gran ocasión, presencia y calidad disco móvil que llevan, señores y señores. Ajá. Damas y caballeros, buenas noches. Esta noche la presencia y la participación, nada más y nada menos, el señor Oscar Cruz, disco móvil que llevará para ustedes. Bienvenidos. Saludos para la amiga Patricia, para la gente de Michigan. Atale Sabroso dice para todo el grupo de Hecho Morelos, los grandes amigos. Buenas noches y esperamos que lo estén pasando de súper agasajo. Radio Santana en esa grabación. En el mundo de el mundo sonidero, Santana, California, señores. Thank you. Vamos a mandar saludos para toda la gente de la ciudad de Costa Mesa. El famosísimo Boris, ahí en casita. Ándale, vamos sabroso para el Club de las Pancheras. Ya en sintonía en esta gran ocasión. La amiga Nainé Sánchez. La amiga Vicky López. Se va. Vamos a mandar saludos, señores y señores, toda la gente que nos sintoniza ya en esta gran ocasión, para todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. En esta gran ocasión, bueno, pues por primera vez aquí en Radio Santana, para toda la gente que, bueno, pues nos está escuchando a través de lo que es su radio receptor, ahí en casita, ahí en el trabajo, bienvenidos, buenas noches. Esperamos se la estén pasando de súper agasajo, hoy nada más y nada menos de directamente desde el barrio de Ciudad Neza, Ciudad de México, la presencia y la participación del señor Oscar Cruz, Disco Móvil Cañaveral. Bienvenidos y continuamos en esta gran ocasión. Toda la música sabrosa. Sabor a Peñón de los Baños, dice la amiga Kat Zúñiga, la amiga Gaby Zúñiga, la gente de Costa Mesa, bienvenidos, buenas noches. Escucha lo sabroso, dice. Algo de la música sabrosa para la niña Mariana. Así. Se la muchacha lo quieren ver. Bienvenidos, señoras y señores. Y ya todas dicen quiero bailar. Ay, con el día Martín. Ay, se la muchacha lo quieren ver. Porque baila muy bien. Y ya todas dicen quiero bailar. Ay, con el día Martín. Cosa lo dice, de los grandes temas de allá de El Peñón de los Baños, señores. Escucha lo sabroso, dice. Toda la banda de Costa Mesa. El garrito sabroso, dice. Dale, dice. Toda la banda del barrio Bravo de Tepito, señores, bienvenidos, buenas noches. Así sabroso, dice. Para la amiga Lucy Trejo, la amiga Jessy Trejo, toda la gente de Palm Springs. Saludos, buenas noches. Ay, con el gran Martín, hace la muchacha lo quieren ver. Porque baila muy bien. Y ya todas dicen quiero bailar. Ay, con el gran Martín. Se va. Straight. Boogaloo, baby, I made it free. Señores y señores, bueno pues, bienvenidos nuevamente. Estamos nada más y nada menos transmitiendo directamente desde lo que es la ciudad de Santa Ana, California. Para toda la banda de la ciudad de Santa Ana, California, la gente de Costa Mesa, los grandes amigos de el Valle de San Bernardino, también por supuesto Los Ángeles, California. Mándenos su saludito. Y bueno, pues con gusto se los estaremos mandando a toda la banda que, bueno, pues ya en esta gran ocasión está en sintonía. Buenas noches, bienvenidos. A la amiga Nayali Nancy. La amiga Nayali Sánchez. Buenas noches. Y por supuesto, señores y señores, continuamos en esta gran ocasión y vamos a recordar uno de los grandes temas de lo que es la música salsa, la música del recuerdo, de los grandes estelares de la salsa que se bailaban allá en Ciudad Neza. Señores y señores, vamos a bailar algo del señor Roberto Blades y por supuesto uno de los tesoros musicales de la música salsa en esta gran ocasión, para dedicárselo nada más y nada menos el famosísimo Boris y toda su familia allá en casita, a donde quiera que se encuentre. Vamos a bailar, señores y señores, algo sabroso de la música salsa. Escucha lo sabroso, dice el señor Roberto Blades, uno de los tesoros musicales de salsa. Escúchalo como dice. ¿Cómo dice? Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda. Ándale, sabroso. Música salsa, señoras y señores. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. El ritmo sabroso dice: a mi corazón todavía le pregunto si te quieres después de haberlo abandonado. Para la amiga Lupita Duarte, buenas noches, bienvenidos. A recordarte que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha? Ese mugrosito águila, bienvenido. Ya sin decirme una palabra, me dejé solo a su... El amigo Hugo Rodríguez, bienvenido. Salsa. Y voy a buscar a esta mujer. Saludos para la amiga Gaby Zúñiga. Es la música sabrosa. Ándale, dice. Música salsa, señoras y señores, en esa gran ocasión para el amigo Ozzy. Mil gracias por la invitación. Ándale, dice. ¿Cómo dice? Toda la familia Nájera, bienvenidos. Ando buscando tu querer día tras día. Haga sabor, dice. Haga sabor, señores, dice. La amiga Viani Olivera. Venga sabor, señores, dice. La amiga Lupita Nambo. Buenas noches. La amiga América Nájera. Saludos a la música sabrosa, señoras y señores. Bienvenidos. Con tanto misterio, después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así. Saludos para la amiga Carmen López, el amigo Ariel. El amigo Chris López. Bienvenido. Vamos a lo sabroso, dice. Dale, dice. Venga sabroso, dice. Saludos para la amiga Gina Torres. Sabroso. El amigo Gonzalo López. Continuamos, damas y caballeros, bienvenidos, buenas noches. La música sabrosa, la música de Cuba, señoras y señores. Nada más y nada menos, la mamá de los pollitos. La Sonora Matancera para ustedes. Radio Santana esa noche para ustedes. Ya no me molestes más. Ya te concedí el divorcio. El amigo José García. Ya no me molestes más. ¿Cómo dice? Da bueno ya, déjame ya. Venga, ritmo sabroso. Para toda la banda del barrio Bravo de Tepito. ¿Cómo dice? El amigo Gonzalo Flores. Déjame vivir en paz. Dice. Así sabroso. Venga, ritmo sabroso, señoras y señores. Música guaracha para ustedes. Bienvenidos, buenas noches. Venga, sabor. Para todos los grandes amigos, la gente de Los Ángeles, California. ¿Cómo dice? Sabroso. Me pides un besito para ti. Sabroso. Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más. Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más. Vámonos ya, déjame ya. ¿Qué más quieres tú de mí, nene? ¿Qué más quieres tú de mí? Cariñito de mi vida, mírame. Te concedí el divorcio. El ritmo sabroso, señores, dice: déjame vivir en paz, tú ves. ¿Qué más quieres tú de mí? Venga, piano sabroso, toda la banda de Ciudad Neza, la gente del Estado de México. Adela dice: saludos para la amiga Patricia, toda la gente de Michigan. ¿Cómo dice? Sabor. Ya te concedí el divorcio, nene. ¿Qué más quieres tú de mí? Música sabrosa, señores y señores. Iba a sonar mi guagua. Toda la familia López. Con güiro, timbal y piano para que puedan gozar. Toda la familia Casas. La gente de Los Ángeles, California. Buenas noches. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Ritmo sabroso. Toda la familia Huertero. Ándale, dice. Vamos a lo sabroso, dice. Ándale, dice, sabroso. Vamos a mandar saludos a toda la banda de la ciudad de Morelos, de parte de Vicky López. Todo el grupo los grandes amigos de Hecho Morelos, la gente de Facebook. Pegarritmo sabroso dice: ándale ese famosísimo Boris. Gonzalo sabroso. Venga sabor. Gózalo con esos cueros. Esa noche, Santana, California. En esa gran ocasión, Radio Santana. Venga sabor. Se va. Vamos a bailar con el sabor de el Perú, señoras y señores. Algo de la música sabrosa que nos dice la cumbia yeye. Bienvenidos. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Venga, ritmo sabroso, señoras y señores, dice. Saludos para Arlene y Mariana. ¿Cómo dice? Gonzalo sabroso dice: para los grandes amigos y toda la banda de la 4, la gente de Santa Ana, California, ya reportándose. Saludos para el amigo Brian. El amigo Luis y la gente de Costa Mesa. Saludos. Saludos para la gente de Atizapán de Zaragoza. Bienvenidos. Adale Sabroso dice: bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Vamos a mandar saludos para la amiga Brianna y Samantha. Venga, ritmo sabroso de salsa, señoras y señores. Así sabroso dice. Gonzalo dice: saludos para Disco Móvil Chambacú. Esa gran canción, bienvenido. Ritmo sabroso de salsa, señoras y señores. Sabroso. Gonzalo dice: a continuar, damas y caballeros, uno de los grandes temas sabrosos de la música peruana. Queremos dedicárselo para el amigo Jesse Trejo. Escúchalo sabroso, dice: la amiga Jessica Trejo. Cosa lo dice. Garrito sabroso dice: no puedo besarte del día en que te fuiste. Yo no quiero sentir más cero, ni del sol ni la luna. Ya la brisa le pido yo, me traiga tu amor. amiga Patricia Mancio, toda la banda sonidera allá en Detroit, Michigan. Saludos desde Santana, California. Cosa lo dice. Carritos sabrosos, señores. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Así sabroso. Rosa lo dice. Toda la banda de Ciudad de esa. La gente de Atizapán de Zaragoza. Y la banda del Peñón de los Baños. Los grandes amigos de la Nicolás Romero. Algaritmo sabroso. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Lo dice. Mil gracias al amigo Osi por la invitación. A toda la organización de Radio Santana, mil gracias. Para la amiga Cintia, ya en cabina. Así sabroso. Los grandes amigos de Izúcar de Matamoros, Puebla. La gente de Detroit, Michigan. Como la goza. Goza lo dice. Algo de la música sabrosa, señoras y señores. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Vamos a bailar salsa, dice. Dices que tú vienes de la rumba. El grupo Controbanga. Dices que tú vienes del tambor. Dices que contigo todos cantan. Y que eres el rey del guaguancó. Venga, sabor, dice. Sabroso, dice. Escúchalo. Humildad, escucha, que te hace falta. Conmigo no te hace falta, muchachito. Déjate. Gonzalo Sabroso, toda la banda del Conejo, la gente de Atizapán de Zaragoza en esa gran ocasión. Adale Sabroso dice: no me venga con tu vaina. Los grandes amigos de Los Ángeles, California. Toda la banda de Los Revueltos. El tuerto es el que comanda. ¿Cómo dice? Pero estás equivocado. Recoge. Así Sabroso. Toda mi gente de Ciudad de Esa, señores. Por donde pisas, ahí va. Y pisa con cuidado que el hielo se requebraja. Que te hace falta. Anda por ahí, parece todo un caballero. Que te hace falta. Se te olvidó que la humildad y el respeto son lo primero. Que te hace falta. Yo no compito contigo, con nadie yo tengo jaleo. Que te hace falta. Porque la salsa es lo mío y trae. Gonzalo dice: consiga salsa. El sabor con sentimiento. Sabroso. Sopla, perro de agua. Eso. Ya se va. Yo canto porque no soy. Música salsa sabrosa. Soy un negrito fino. Damas y caballeros, continuamos. Vamos a dedicar uno de los grandes temas que queremos dedicar especialmente para toda la banda del Conejo, la gente de Atizapán de Zaragoza. En esta gran ocasión queremos dedicar algo de la música sabrosa del señor Aníbal Velázquez para toda la gente del Peñón de los Baños, que por ahí ya se encuentra nuestro amigo ese Conejo y toda la bandota. Vamos a bailar algo de la música sabrosa, la música cumbia para ustedes. Escúchalo sabroso. Este tema sabroso para toda la gente de Detroit, Michigan. ¿Cómo dice? Óyeme, nerita linda. Ay, tráeme la camisilla. El amigo Rafael Cervantes. Y se le ve la polilla. Ay, pero Cosa lo dice. Yo creo que se hace la loca. ahí quiere que su marido use camisilla rota. Ándale, dice sabroso. Venga, ritmo sabroso, señores. Algo de la música sabrosa de Colombia. El señor Aníbal Velázquez. ¿Cómo dice? Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Porque esta la tengo rota. ¿Cómo dice? Y se le ven las polillas. Ay, pero qué negra rara. Yo creo que se hace la loca. Ay, quiere que su marido use camisilla rota. Venga, ritmo sabroso. Vamos a mandar saludos para las chicas pancheras. La amiga Citral Ortiz. La amiga Vicky López. La amiga Nayelia Sánchez. De parte de Música con Caché. Rosa lo dice. Toda la banda de las pancheras. Así sabroso dice. Menerita linda, ay, tráeme la camisilla, porque está la tengo rota. Y se le ven las polillas, ay, pero qué negra rara. Yo creo que se hace la loca, ay, quiere que su marido. Amiga Dali Salgado. Camisilla rota. Ya nos vamos, mil gracias, señoras y señores. Agoriza ya se va. Nos vemos para la próxima. Música con Caché, señores. La música sabrosa del amigo Odis. Se va. Claro que sí, amigos. Pues ahí estuvo la participación de nuestro buen amigo Oscar Cruz, sonido disco móvil Cañaveral, directamente de Ciudad Neza para toda la Unión Americana, acá en el condado de Orange, que nos escuchan. Bueno, amigos, por nuestra parte fue todo. Espero lo hayan disfrutado, lo han pasado de super agasajo. La próxima semana también nos promete un programa muy, muy, muy bueno. Tendremos la participación de nuestro buen amigo Víctor, el DJ. Tendremos la presencia de nuestro amigo Sonido Extravaganza en el corte sonidero. Y así vamos a seguir semana a semana trayendo invitados sonideros, invitados DJ, invitados a gente de la comunidad para que gocen y disfruten y se la pasen un rato agradable aquí con nosotros. Bueno, pues gracias, Oscar, gracias por participar. No sé si quieres decir algo para despedir. Quiero darle las gracias, Osi, por hacernos la invitación hoy en esta gran ocasión aquí a Radio Santana, y esperamos regresar con todos y cada uno de ustedes más adelante si se puede, y seguir compartiendo de lo que es la música sabrosa de lo que es allá el mundo sonidero de la Ciudad de México. Pues claro que sí, Oscar. Ya sabes, esta es tu casa y para todos los sonideros que nos escuchan desde la Unión Americana y aquí que nos queden cerca en el Condado Orange, saben, esta es su casa. Contáctense conmigo por nuestras redes sociales, Música con Caché, DJ Ozzy Saucedo o mi página personal, Ozzy Saucedo. Ya saben que estamos para servirle. Bueno, fue todo por hoy. Gracias, muchas gracias. Y hasta la próxima de las series. ¿No sabes dónde se quita el...